Buenas tardes desde Madrid, querido alumnado de primero de IE. En estos audios vamos a revisar el comentario de texto que teníais pendiente de Feijóo, del Teatro Crítico Universal, sobre la moda, un autor de la Ilustración. Los que estuvisteis en cuarto conmigo recordaréis que leímos un texto suyo sobre los horóscopos, que era muy divertido, donde decía que el problema del horóscopo es que acierta siempre porque dice cosas tan genéricas que es imposible que fallen. Bien, en este caso es otro texto y vamos a ir pregunta por pregunta. La pregunta es una pregunta libre. Eres tú quien tiene que decidir si esas ideas que expones sobre la moda se circunscriben a esa época suya o son aplicables en la actualidad. Por mi parte, considero que son aplicables porque daos cuenta que los ilustrados buscan la universalidad, es decir, aquello que sería siempre válido para toda sociedad humana. Recordaréis el triunfo de la razón, todo eso, ¿no? Y como veremos luego, su idea central es que, bueno, la moda existe, existe porque lo viejo caduca, pero que hay que buscar la utilidad y el gusto, ¿no? Esa sería un poco la idea central. Pero bueno, si otro opina que lo que dice se circunscribe ahí, digamos que también estaría bien siempre y cuando lo reflexione de una forma coherente, ¿no? Y evidentemente, pues es un tema que permite muchas opiniones distintas. En la pregunta B se pregunta por el tema y la tesis. El tema es, digamos, evidentemente, el asunto, diríamos, es la moda. La tesis que se va dibujando en el texto y que aparece prácticamente, digamos, dilucidada al final, sería que la moda tiene que seguir el gusto y la utilidad, y no la moda en sí misma ni tampoco el rechazo a ella, ¿no? Por tanto, ese sería un poco la forma o los elementos para expresar esa tesis. Vamos a ir buscando argumentos y a la vez haciendo una especie de resumen del texto, porque así vamos en línea recta, digamos, ¿no? Del punto 1 hasta el final y vamos por orden. En el primer párrafo dice que la moda siempre existió porque lo viejo fastidia y le quita la gracia a las cosas. Pone un ejemplo que consideraríamos bastante incorrecto y muy machista, ¿no? Comparando a las cosas con las mujeres, diciendo que cuando se hacen mayores pues pierden su gracia, cosa que evidentemente pues yo no estoy de acuerdo y aparte de eso pues es un comentario muy machista, ¿no? Pero es un texto del siglo XVIII en el que eso era una forma de pensar muy común. En la segunda lo que dice, lo que hace es contraargumentar contra aquellos que piensan que la moda siempre es mejor lo nuevo que lo viejo. No. Lo que dice es que lo que pasa es que como esto que ha dicho antes es cierto, que nos molesta un poco las cosas cuando ya están demasiado vistas, digamos, pues se juzga mal cuando se piensa que es que la moda es siempre una mejora. Critica esa idea de que toda novedad es buena. En el siguiente párrafo, que luego veremos que tiene figuras retóricas interesantes, lo que viene a decir es que básicamente lo nuevo mola por nuevo, pero que se ha perdido el gusto. Eso que dice de que antes el gusto mandaba sobre la moda y en su época se entiende no. Y lo que viene a decir ahí es que básicamente eso confunde mucho a la gente y la hace muy inconstante, ¿no?, en sus preferencias. En el siguiente párrafo juega con el léxico legal y administrativo, ¿no? Dice que la moda se ha convertido en un tirano que saca cada día nuevas leyes, lo que supone nuevos gastos, nuevos tributos, dice. Ahí ya empieza a darnos la idea y el argumento de que la moda puede llegar a ser un gasto inútil cuando no corresponde al gusto y encima es carísima y no vale para nada. Ese sería un argumento muy potente del texto. Otro argumento que aparece ya en el último párrafo es cuando dice eso de que siempre, en todas las cosas, el medio es el punto central de la razón. Es decir, que hay que ser moderado, en este caso, en el seguimiento de la moda. Y acaba aclarando que ni hay que aborrecer toda moda ni hay que adherirse a ella de forma acrítica, diríamos hoy, sino en función de la utilidad y del gusto. La estructura, por tanto, sería inductiva porque empieza, digamos, haciendo una introducción al tema, que es la moda. Después va dando una serie de argumentos, contraargumentos y refutaciones particulares y al final vemos cuajada en el último párrafo su tesis central. Podríamos formular como hay que seguir moderadamente las modas en función del gusto y la utilidad y no por su novedad y con inconstancia. Cualquier formulación que recoja esa idea estaría en un principio bien. El uso de la ironía en el texto, por otro lado, es muy sutil, con lo cual esta es una pregunta pro que aunque lo tuvierais, digamos, mal o no hubierais encontrado, no pasaría nada. ¿Vale? Sabéis que me gusta de vez en cuando meter una pregunta pro, porque sé que muchos la resolvéis muy bien, sé que otros a lo mejor esa no, pero otras sí, tengo mucha confianza en vuestra capacidad y me gusta meter una pro. O sea que no os preocupéis si esta la tenéis mal. El uso de la ironía en Feijóo suele ser de esta manera. Dice una cosa como que está a favor y luego de repente te dice la contraria, ¿no? Por tanto, no es una ironía, vamos a decir, pura exactamente la que solemos ver, sino un poco más barroca, ¿no? Aunque él es un tipo del siglo XVIII, tiene muchos restos todavía de la forma de escribir prosa del barroco. Lo que le diferencia, sobre todo del barroco, también las formas, ya digo, pero no tanto, es sobre todo el espíritu. Él es un tío que cree en las ideas universales, como estas que nos dice aquí, de que el punto medio es el justo para la mente, la utilidad, tal, la universalidad de una idea, y eso es lo que le hace ilustrado. Es irónico cuando nos está diciendo que la gente critica la moda y no habría por qué hacerlo, y luego él se pone a criticar la moda. En el segundo párrafo hace un poco lo mismo. Es una especie de gradación al revés. Una gradación es que va como de menos a más en una enumeración, pero en este caso de ideas, ¿no? Empieza hablando del engaño que supone esa idea que hay en ese momento de la moda, y luego de repente te dice muy convencido: no agrada la moda por mejor, sí por nueva. Y luego de repente dice: quita, quita. Esto que estoy diciendo es una tontería. Hay una ironía también ahí. Es mucho peor, porque se juzga poco y mal. Llegados a la pregunta D, aparece esa frase: se aumenta infinito el gasto, aún sin contemplar el gusto. La figura retórica se llama paronomasia. Gasto y gusto son dos palabras que suenan parecidas. Paronomasia significa nombre parecido, pero que significan cosas muy distintas. Si os fijáis, ese fragmento aparece en el texto, perdón, en el párrafo 3 del texto. En ese párrafo juega mucho con otra figura literaria que se llama retruécano. ¿Qué es un retruécano? Decimos una frase primero en un orden, luego decimos las mismas palabras de esa frase en otro orden, dándole la vuelta, y acabamos diciendo casi lo contrario, o por lo menos una cosa muy distinta. Es eso de: no hay que vivir para comer, sino comer para vivir. Fijaos que ahí pues cambia de orden los elementos. Dice: antes el gusto mandaba en la moda, ahora la moda manda en el gusto. Pero ¿cómo acaba el párrafo? Diciendo: malo sería que fuese tan inconstante el gusto, pero peor es que sin interesarse el gusto haya tanta inconstancia. Es también un comentario irónico, ahí hay otra ironía, ¿no? Ya digo, a veces las figuras se superponen, y en este caso se superpone todo eso, ¿no? Las paronomasias, los retruécanos y la ironía. Porque está diciendo que malo sería eso que dice, ¿no? Que el gusto fuese inconstante, pero lo que viene a decir es que es peor todavía, porque lo que hay es muchísima inconstancia en la que encima ni siquiera hay gusto, ¿no? Es una crítica social a esa conducta ciega hacia la moda, pues bastante elaborada. Y ahí, como os decía, hay restos y elementos de una forma de retórica que es muy propia del barroco. Todo ese tipo de juegos de palabras que vimos cuando estudiamos a Quevedo, Góngora, todavía en clase, ¿os acordáis? Íbamos a clase. Casi era mejor, ¿no? Yo casi prefería ir a clase, la verdad. En fin, y lo que quedaba era ese texto argumentativo sobre la moda que os hice un recordatorio esta semana, y algunos me preguntaron: pero si ya hicimos uno la semana pasada sobre la moda. Claro, yo lo planteaba como un recordatorio. Sí, con lo cual es solamente un texto, ¿no? Y los que hayáis entendido que eran dos, aunque yo contesté por un correo electrónico, pues no os preocupéis, que con uno que hayáis entregado con este ejercicio está todo muy bien. Bueno, quería deciros que estoy muy contento con cómo estáis trabajando en general. Sí que hay alguna gente que está un poco perdida o que ha reaparecido un poco tarde, si queremos verlo así. Vamos a ver qué podemos hacer, y ya a lo largo de estos días y la semana que viene, impepinable, vais a tener vuestra información detallada sobre toda la evaluación. En fin, no se ha podido hacer antes, ya os he explicado por correo los que me habéis preguntado, y solo quería saludaros y volver a ese disco que estaba escuchando tan chulo, que me encanta, que es de Cristina Plujar, que es sobre Purcell, un autor inglés precisamente del siglo XVIII, que es uno de los más importantes de la historia de la música. Siempre hay alguien que dice: jo, qué rollo. Bueno, depende para qué. Yo ahora quiero estar tranqui y esta música me viene muy bien. Disfrutad mucho del próximo puente, y el lunes ya nos vemos. Es decir, nos leemos.